supieras cómo duele tu adiós. Si tú supieras lo que es soportar tanto dolor, estoy llorando pues mi vida se acabó. Si tú supieras cómo duele el corazón, ¿por qué te marchas y me dejas sin tu amor? En este abismo que me hace caer en la desesperación, me vuelvo loco al pensar que tú y yo, lo que vivimos para siempre terminó. Y tú, que eres parte de mi vida, y yo, que sin ti ya no podría, estar lejos de ti sin la esperanza que vuelvas a mí. De la noche a la mañana, ¿por qué me dejas con el alma destrozada? Si aunque antes dijiste que tú no podrías vivir sin mí, y ahora muero al pensar que ha llegado, que ha llegado el fin. Y tú, que eres parte de mi vida, y yo, que sin ti ya no podría estar lejos de ti, sin la esperanza que vuelvas a mí. Que cambiaste de la noche a la mañana, ¿por qué me dejas con el alma destrozada? Si ya antes dijiste que tú no podrías vivir sin mí, que ahora muero al pensar que ha llegado el fin.